Tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Máximo Daniel Riveros, de Asambleas Autoconvocadas de Chubut. Aquí le damos buenos días, si así se puede decir. Máximo, ¿cómo estamos? Hola Marco, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buenos días en todo, por lo menos en esta zona. Bueno, queríamos detalle de lo que está sucediendo. Se habla de que fue intencional el fuego. ¿Es así, Máximo? ¿Qué se sabe desde ahí, desde donde estás? Sí, es así. Así lo denunciaron las comunidades de la zona que estaba viéndose afectada por los incendios, que el fuego habría sido intencional. Se prendieron 5 focos de incendio en minutos nomás de diferencia entre ellos. A raíz de estos incendios hay mínimo 300 casas perdidas. Se reportó que hay mínimo 15 personas desaparecidas. Es terrible. Terrible lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que se busca con esto, Máximo? ¿Qué es lo que se sabe, se piensa, ¿no?, en la cotidianidad de ustedes, de estos incendios intencionales? ¿Qué es lo que se busca? Y nosotros vemos, bueno, en primer lugar creo que es una acción para intentar quebrar la conciencia y la acción de los compañeros de aquella zona. Sabemos que la semana que viene la legislatura pretende sesionar para intentar aprobar la zonificación minera, que es ampliamente rechazado, y la semana pasada le metimos un corte de ruta de más de 12 horas igual, y creo que es una acción como para intentar debilitarnos, para intentar golpearnos, para intentar atacar algo tan importante como es un bosque, para intentar debilitarnos a nosotros como pueblo, para atacar a los pueblos originarios, que sabemos que tienen una relación ancestral muy importante igual con esos bosques. Y creo que es más que nada un ataque a nosotros, a los pueblos originarios, para intentar debilitarnos ante esta avanzada que quieren preparar. Es terrible, o sea, hacer esta maldad para esta acción. La verdad que es totalmente repudiable lo que está sucediendo. El lobby minero, ¿cómo actúa, no? Sí, hay una zona y una montaña que está en los alrededores. No sé, espero que no se haya prendido fuego. Igual que creo que me contaban un compañero que creo que tiene 49 proyectos de oro. 49 proyectos de oro, es terrible. Terrible, y vemos los intereses y todo lo que está en pugna ahí, que es nuestra vida y la plata de los poderosos. Totalmente, ¿no? Máximo, el gobierno nacional puso el ojo ahí, ha sido noticia nacional estos grandes incendios. ¿Crees que va a haber una ayuda del gobierno? Porque hemos escuchado también al gobierno nacional apoyar un poco el lobby minero en esto de este avance, ¿no? En algunas frases lo hemos escuchado. Y la verdad, si ayudan es porque es lo que tienen que hacer, pero si te soy sincero, ¿se escucha bien? Sí, te escucho bien. Sí, perfecto. Desde lo que estamos acá en el día a día, ya nos hemos organizado nosotros porque ya no esperamos nada de eso, ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. Nos quieren entregar a las mineras, quieren entregar nuestras mesetas, nuestros ríos, y ahora quieren entregar nuestras montañas igual. Así que si ayudan es porque es lo que tienen que hacer, pero la verdad, ayuda de ellos ya no esperamos mucho. Nada más decir que redujeron el presupuesto para el manejo del fuego en un 30%. Bueno, por ahí ya podemos empezar. Por ahí ya se ve, se muestra, ¿no? Es fuerte lo que nos contás, Máximo, por eso queríamos charlar con vos. Ha habido, digamos, pensemos en esto de aplacar el incendio, ¿no? ¿Lluvias han ocurrido para que traiga un poco de alivio? Sí, es así. Ayer creo que había llovido en la zona aquella igual, ha trascendido igual que también han podido apagar un poco de incendio. Así que dentro de todo lo malo que sigue sucediendo, ¿no?, hay esperanzas que todavía siguen avivándose, por ejemplo, la lluvia, y que hayan podido apagar un poco. La verdad que... Sí, decime. Ay, no, también nos cuentan, compañeros, la meseta, que el humo llegó a la meseta igual, que es donde están los intereses de la minera. También es de público conocimiento que el señor Juan Carlos Martínez, presidente de los bomberos del Bolsón, salió a decir que el sector mapuche ejerce terrorismo y que habría sido el sector mapuche y tehuelche los que habrían prendido fuego el bosque. Bueno, alejado de cómo se maneja el pueblo originario, ¿no? Totalmente, sí. Los pueblos originarios son los primeros en ponerse a la cabeza para defender su territorio de las mineras. Total. Entonces, ¿con qué autoridad moral sale Juan, el presidente de los bomberos Martínez, a decir que el sector mapuche ejerce terrorismo y va a prender el fuego que ellos mismos defienden. Totalmente. Y pensando también que el año pasado salió esta ley de incendios, de cuidar y que no se podía vender las tierras y que no se podía modificar luego de un incendio, ¿crees que esto, bueno, puede influir esta ley, digamos, en esto del cuidado? Porque después del incendio va a venir, bueno, esta tierra no sirve para nada, empecemos a hacer megaminería. Claro, porque por lo que tengo entendido, cuando la tierra está así bastante afectada, se le baja el precio. Igual esperemos que esa ley, si se aprobó, se cumpla. Acá, por lo menos provincialmente, como te dije, no esperamos nada del gobierno, si no somos nosotros quien va a defender la tierra, pero esperemos que si esa ley está, espero que se haga cumplir. Qué importante lo que nos decís, ¿no? Y también esto desde la asamblea, no esperar, ¿no? Y actuar y cuidarse, y también pensar en que hay personas desaparecidas, ¿así, Máximo? Sí, es así. Hay, bueno, te comento de vuelta, hay 300 casas mínimo que se vieron afectadas, sí. 15 personas desaparecidas mínimo igual. Hay pueblos como el Maitén que están sin luz, y se ha montado también alrededor de esta red de solidaridad. Hay una cuenta de CBU, que es donde se están transfiriendo las donaciones de dinero, y que salió a decir una parte de la sociedad que nosotros sostenemos que es una campaña para difamar la organización de la gente, que salió a decir que ese CBU está relacionado a estafa. ¿Qué hicieron los compañeros que titulares de esa cuenta, donde están depositando el dinero? Salieron a desmentir que sea una cuestión de estafa, que sea una cuenta que se use para hacer estafa. Y aún así se sigue repitiendo que es una cuenta para hacer estafa. Es decir, que están también atacando nuestra propia organización para ayudar a nuestros propios compañeros, cuando el Estado, ante todo esto, recién actuó un poco más tarde, porque primero que todo nos organizamos la gente. Sí, totalmente. No esperar y organizarse y así todo. Bueno, sí. Ha sido grande las pérdidas, ¿no? 300 casas que se han perdido. ¿Qué va a pasar con estas personas, ¿no? También es un gran problema, y se difama todo lo que se viene haciendo, se difama, ¿no? Como que más palos a la rueda. Sí, es así. Este señor Juan Carlos Martínez, que salió a decir que el sector mapuche, claro, ejerce terrorismo, no veo que haya salido a decir nada, porque de acá de Trelew salieron dos camiones llenos de donaciones para la gente de la comarca andina. En Rawson también se están juntando, y no veo que el presidente salga a reconocer la organización de la gente. Tampoco esperamos el reconocimiento, ¿no? Pero claro, que salga a decir algo, aparte de salir a difamar a quienes defienden la tierra. Totalmente, repudiable los dichos, ¿no? Pensando de que están totalmente en contra del daño a la tierra y que se difama de esa manera. Muy fuerte el lobby minero, y que tenga estas acciones, porque son 7 o 5, como decías vos bien, focos en diferentes lugares con muchos minutos muy pocos minutos de diferencia. O sea, es obvio que ha sido intencional. Sí, es así. Ante esta intencionalidad de querer meternos en la minería como sea, es que como sociedad, como gente, como pueblo, tenemos que responder y no esperar a que se ponga el Estado, el gobierno, una asociación, un club o un dirigente al frente. Organizarnos nosotros mismos, porque son nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros hermanos los que están allá sufriendo, y nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de ejercer esta responsabilidad y organizarnos primero a que el Estado haga algo. Por eso fue sumamente, a mí se me hizo muy impactante, muy sorprendente y muy, va a sonar muy hippie, pero muy amoroso, lo lindo que está surgiendo de todo esto, es la organización y la solidaridad y la empatía de la gente, que no quede en discurso y que se vea en acciones. Eso me parece que fue muy, hay que destacarlo siempre, como sociedad, como ciudadanía, que no hayamos esperado que alguien se ponga al frente y nos hayamos autoorganizado para poder ayudar a la gente que la está sufriendo. Totalmente, Máximo. Coincidimos con vos, por eso queríamos hablar y charlar unos minutos de lo que está sucediendo. No te quitamos más tiempo, Máximo, te agradecemos mucho y vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo, y seguramente, bueno, entablaremos otra comunicación para ver cómo está la situación en el sur. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos, que tengas buen día. Hasta luego, igualmente.